Buenos días a todos los oyentes del informativo Farco. Semana cargada de actividades se vive y se vivió en la ciudad de La Plata. El lunes pasado dio comienzo el juicio por los delitos cometidos en lo que sería llamado el circuito CAMS. Hoy viernes se cumplen 35 años de la noche de los lápices y se realizarán distintas marchas en la ciudad de las Diagonales. El próximo domingo se cumplirán 5 años sin Jorge Julio López, testigo clave en el juicio del representante Miguel Echecolás. En ese sentido, las actividades que se encuentran en el marco de la campaña Acá Falta López comenzaron ayer jueves con la presentación del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, donde se leyó un documento titulado Un reclamo inclaudicable de esclarecimiento y justicia. El miedo es la desaparición de Julio López, pero ahora también los ataques, las amenazas al juez de la causa, en ese entonces y ahora en este circuito CAMS, al juez Rosansky. Entonces lo que queremos pedir, no voy a hacer más referencia en esto, porque lo que tenemos que pedir es que el gobierno genere las condiciones necesarias, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se investigue hasta llegar a la verdad. Ese es un derecho inclaudicable. Tenemos que seguir trabajando, luchando, hasta saber la verdad. Han transcurrido 5 años, pero no han logrado matar la memoria. Las actividades continuarán mañana sábado con una radio abierta en el frente de la Municipalidad de La Plata y por la noche los compañeros de Radio Futura realizarán una vigilia radiofónica hasta la mañana del domingo. El domingo 18, desde las 5 de la tarde, se hará la movilización desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, a 5 años de la desaparición, Acá Falta López. Reportó para el informativo Farco Julio César Santarelli desde FM Raíces, San Carlos, La Plata.